Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, estamos empezando mucho más tarde de lo habitual. Hoy me tocó compartir oficina, me debería tocar todo el día, pero creo que hasta ahorita pues ya se acabó con el compartir. Pero bueno, estamos a primero de septiembre, ya se nos fue el mes de agosto. Espero que el día de hoy pues se hayan levantado con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía, con muchas ganas de comenzar este nuevo mes y este nuevo día. Les recuerdo que el día de mañana no tendremos programa, así que pues los espero el próximo martes, porque el próximo lunes es Memorial Day, no, perdón, Labor Day. Entonces el próximo lunes no se trabaja, entonces para algunas partes, ¿no? Entonces yo los voy a esperar el próximo martes, ¿ok? Y hoy nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Tenemos un viento que corre a una milla por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 37%. Para el día de hoy, wow, se esperan temperaturas máximas. Cambió totalmente el pronóstico al día de ayer. Hoy tendremos temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 68. El día de ayer nos decía que íbamos a tener 90 y tantas. No, 102 grados. A mínima 68, cielos soleados, el índice de rayos ultravioleta elevado va a estar a partir desde las 11 y media hasta las 9 de la noche. ¿Será que está bien esto? Para el día de mañana, viernes 2 de septiembre, se esperan máximas de 98 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Se espera que a partir de la 1 de la tarde a las 7 y media de la noche vaya a estar el índice de rayos ultravioleta elevado. Para el día sábado también se esperan máximas de 102 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. El índice elevado de rayos ultravioleta comenzará a partir de las 11 y media a las 9, casi 9 de la noche. Para el día domingo 4 de septiembre se esperan máximas de 100 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice elevado de rayos ultravioleta comience de 11 y media hasta casi las 9 de la noche. Para el próximo lunes 5 de septiembre, día de Labor Day, cumpleaños de mi hermanito, se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y también el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado a partir de las 11 y media hasta las 9 de la noche. Es impresionante cómo cambió la temperatura, pero no se preocupen que ya la próxima semana, el próximo fin de semana, ya van a descender las temperaturas, ¿ok?

hard not to hesitate. We can't wait to be the change, the change, the change, the change. There's a better way. The change, the change, the change. There's a better way. No te sientas mal de posicionarte frente a tu competencia, de eso se tratan los negocios, y si no lo haces tú, lo harán ellos. No pierdas la oportunidad de crecer por esa idea falsa de humildad, deja que tu pareja se exprese. Para el signo de Tauro, es momento de lanzar esa nueva idea que tenías en mente. Los astros te dicen que todo saldrá muy bien y que saldrán muchos frutos de allí. No hay razón para que le reclames a tu pareja por nada el día de hoy. Deja que todo siga tranquilo. Géminis, es un buen día para que pienses en las necesidades de tu negocio, porque es la fuente de ingresos que te ha mantenido hasta ahora. La pasión es la fórmula de todo, pero también hay otros aspectos que debes analizar. Cáncer, la paciencia será esencial en tu día este jueves, ya que no porque te desesperes significa que las cosas van a suceder más rápido. Cualquier etapa necesita su tiempo para concretarse, y eso es lo que sucede con los objetivos. Leo, te llegará una propuesta laboral o de negocio este jueves y no habrá manera de que puedas rechazarla porque será muy buena oportunidad. La duda es algo natural en ti, pero a veces se convierte en paranoia, así que tranquilo. Virgo, es mejor deshacerse de las controversias o conflictos que hay en tu equipo de trabajo. Demuestra que tú eres el líder, si es que es así, pero si es otra persona, si esa otra persona fomenta la obediencia hacia él con tus compañeros, será lo mejor. Para el signo de Libra, es un buen día para considerar tu situación psicológica y saber que si tú no te sientes bien, puedes acudir con un profesional. Tu cabeza es el motor de todo tu cuerpo, así que no lo dejes a la ligera. Trata de compartir más tiempo con tu pareja. Escorpión, el jueves será un buen día para los juegos de azar, pero tampoco te excedas. El amor nunca deberá estar lleno de culpas. No es justo que tu pareja lo utilice como una manera de controlarte. Deja que todo fluya, pero tampoco te dejes. Sagitario, evita gastar tu dinero en cosas que no necesitas. Es mejor guardar todos los ingresos extra para una situación de emergencia. Las recompensas llegan con el esfuerzo, así que no caigas en las provocaciones de nadie. Capricornio, Los resultados de cualquier proyecto se ven reflejados cuando existe una buena estrategia, y eso es quizá lo que les falta a ti y a tu equipo. Concéntrate en tu trabajo y deja que la creatividad fluya. Si sientes que tu pareja no te comprende, díselo. Para el signo de Acuario, se van a ajustar las cuentas del pasado que tenías con una persona a tu favor. No te inquietes porque todo saldrá bien y recibirás los frutos que mereces. Si quieres decir algo, hazlo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Los buenos negocios se hacen desde cero y con trabajo. Eso es algo que te falta ahora porque has dejado tu futuro en manos de la suerte. Para ver frutos hay que pelear por ellos. Cede ante tu pareja porque esta vez no tienes la razón. Y desde la mañana con 15 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave it there. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away.

Los investigadores dicen que es el primer ejemplo de un material de ingeniería que puede sentir, pensar y actuar simultáneamente sobre el estrés mecánico sin requerir circuitos adicionales para procesar tales señales. Los científicos dicen que han diseñado un material que es capaz de pensar, entre comillas. Investigadores de Penn State y la Fuerza Aérea de Estados Unidos se basaron en investigaciones que se remontan en 1938 para aprovechar este procesamiento de información mecánica e integrarla en una forma avanzada de material. La tecnología consiste en circuitos integrados que generalmente se basan en semiconductores de silicio para procesar la información de una manera similar al papel que desempeña el cerebro en el cuerpo, bueno, en el cuerpo humano. El equipo de investigación descubrió que estos circuitos integrados capaces de realizar tareas computacionales podrían lograrse utilizando casi cualquier material que nos rodea. Hemos creado el primer ejemplo de un material de ingeniería que puede sentir, pensar y actuar simultáneamente sobre el estrés mecánico sin requerir circuitos adicionales para procesar tales señales, fue lo que explicó Ryan Hearn, profesor asociado de ingeniería mecánica en Penn State. El material de polímero blando actúa como un cerebro que puede recibir cadenas digitales de información que luego se procesan, lo que da como resultado nuevas secuencias de información digital que pueden controlar las reacciones. El material funciona mediante circuitos reconfigurables que pueden recibir estímulos externos y traducirlos en información eléctrica que puede procesarse para crear señales de salida. ¡Qué interesante! Todo lo que pues una buena mente puede lograr, ¿no? A través de la investigación, decir, ahora este servicio, esta computadora, este software, va a poder pensar, ¿no? O sea, están desarrollando un material que demuestra la navegación autónoma a través de un entorno al ver señales, seguirlas y maniobrar para apartarse de fuerzas mecánicas adversas, como cuando pisas algo, por ejemplo, y tú te das cuenta y pues te mueves, ¿no? O hay algo. Entonces, un estudio que detalla la investigación que les estoy hablando se publicó en la revista científica Nature el día miércoles de la semana pasada, ¿ok? Entonces, para que ustedes ahí la busquen si quieren más información de cómo descubrieron este material capaz de pensar. Y en otra información, ¿ustedes creen en los ovnis? Ahí como que el horóscopo se vino y se manifestó, ¿no? Como diciendo así, acá estamos cerca los astros con los ovnis. Pero bueno, se trata de que vieron un objeto volador desconocido sobre el cielo húngaro. Ahorita yo estaba viendo el video, es la única información que hay y es en Budapest. Este objeto volador desconocido sobre el cielo húngaro. Y no sé, a mí se me hace que es como un globo, de esos globos que te dicen Happy Birthday. No sé, como que le empieza a dar la luz y por eso se ve como un plateado, el contorno oscuro, no sé. A ver qué dicen después, ustedes obsérvenlo y búsquenlo ahí como objeto volador desconocido sobre el cielo húngaro. O más adelante lo vamos a publicar ahí en la página de la radio para que puedan ver este video. ¿Sabían que se considera que el primer avistamiento real de un ovni fue el de Kenneth Arnold, que tuvo lugar aquí en Estados Unidos el 24 de junio de 1947, o sea, hace muchos años? Y fue a partir de entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a hablar de platillos volantes, término que fue sustituido en el año 1952 por el de ovnis. Entonces antes decían, vimos un platillo volante, y ahora no, vimos un objeto volador no identificado, entonces ovnis. Y tras el avistamiento de Arnold, que según el sociólogo francés Pierre Lagrange, dio lugar a la controversia paracientífica más formidable del siglo XX. Se produjeron otros numerosos avistamientos en el mismo año y en los años inmediatamente posteriores, como el incidente de Roswell en julio

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y te decía antes de la pausa que te iba a hablar acerca de los deliciosos duraznos y hay varios beneficios por el cual pues uno los debe consumir. Obviamente si eres alérgico a los duraznos, pues obviamente que no, ¿no? Siempre habrá otras opciones. Prunus persica es un árbol originario del centro y sur de Asia, del que se aprovechan sus hojas y flores para preparar infusiones con propiedades saludables para la salud. O sea que no se desperdicia nada de esta frutita, ¿no? Sin embargo, es más conocido por su fruto, el durazno, que también puede utilizarse con fines medicinales, ya que en su piel y su pulpa se encuentran muchos nutrientes esenciales. El durazno tiene una piel suave y aterciopelada que varía en tonos amarillentos y anaranjados con ligeros toques rojizos y también se caracteriza por su aroma intenso y el dulce sabor de su pulpa jugosa y amarillenta. Posee una semilla en el centro rodeada por un endocarpo, que es una especie de capa de aspecto leñoso. Los duraznos son ricos en minerales como calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, potasio y zinc, vitaminas especialmente la A, B, C y K y compuestos antioxidantes. Además, es bajo en calorías y su índice glucémico también es bajo, una medida que indica pues la rapidez con que un alimento puede elevar el nivel del azúcar en la sangre. Entonces su índice glucémico es de 42. En otro programa yo ya les había hablado cómo influye, ¿no?, el nivel del índice glucémico en tu sangre. Entonces casi cada alimento, cada vegetal, cada fruta, tú puedes buscar cuál es su índice glucémico y si está elevado. O sea, en ese segmento, bueno, en ese programa yo les había dicho cómo se consideraba bajo, cuándo se consideraba alto y cuándo se consideraba pues entre el rango normal, ¿no? Entonces por este conjunto de propiedades del durazno, su consumo se relaciona a muchos beneficios para la salud. Uno de ellos tiene efectos antioxidantes. Hay distintas investigaciones que coinciden que los duraznos ofrecen efectos protectores contra los radicales libres. Ya saben, estamos expuestos a muchas cosas aquí en nuestro entorno, también con los alimentos que consumimos, que si no los liberamos de nuestro cuerpo, pues se vuelven células dañinas en nuestro cuerpo, desde ahí es donde viene el cáncer también y otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces el durazno tiene varios antioxidantes que provienen del ácido clorogénico, la beta-criptoxantina, la luteína y la zeaxantina. Y estos también estimulan la producción de anticuerpos inhiben el daño celular, que se traduce en envejecimiento prematuro, y también te ayudan a desintoxicar el organismo. Entonces es muy común que se usen duraznos para fabricar muchas infusiones y jugos detox, para que pues saques todas esas toxinas que el cuerpo no necesita, ¿no? Los duraznos y la diabetes, ¿qué tienen que ver esto? Bueno, los profesionales de salud recomiendan que las personas con diabetes incorporen en sus dietas duraznos. Como ya dijimos ahorita, pues el índice glucémico es bajo, es de 42, pero también es rico en fibra, que es una sustancia que aumenta la sensación de saciedad y retrasa la absorción de azúcar, reduciendo así el riesgo de padecer los temidos picos glucémicos que suele producirse después de las comidas. Pero recuerda que estos beneficios pueden aprovecharse del durazno, no del enlatado o en almíbar, ¿ok? Tiene que ser un durazno normal y fresco. Es muy curioso porque a veces uno se confunde, ¿no? Cuando el índice glucémico, dices, ah, es que este alimento rápido se digiere, ¿no? O sea, si tú comes un pan, si tú comes una dona, sabritas o galletas, si después tú te checas la glucosa, obviamente va a estar súper alta. Para todos, no nomás para uno, al menos de que estés haciendo, mientras estás comiendo galletas, estás haciendo un ejercicio bastante fuerte, pues que por lo general no se puede, ¿no? Estar haciendo ejercicio y al mismo tiempo comiendo galletas, pues no se puede. O tal vez habrá gente que sí puede, ¿no? Pero el caso es que si nosotros comemos esto, el índice glucémico es elevado y entonces pues muy rápido aumenta el nivel de azúcar en nuestra sangre. Entonces a eso se refiere que es de rápido, ¿cómo le llaman? No es de absorción, obviamente, ¿no? Cuando tú consumes fibra es más lento, o alimentos con fibra o otros alimentos que te ayuden a bajar el índice glucémico. También los duraznos te ayudan a rejuvenecer la piel. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos, ¿no? Que te libera de estos radicales libres y a la vez pues tiene vitaminas y minerales, junto con la presencia de flavonoides que ayuda a mantener una buena salud cutánea, corrigiendo imperfecciones, eliminando células muertas, hidratando, revitalizando y ocultando las ojeras. Los duraznos también te ayudan para tener huesos más fuertes. El calcio y el fósforo que proporcionan los duraznos se asocian a una mejor salud ósea. Y esto se debe a que promueven la remineralización de los huesos y dientes y mantienen su rigidez. Entonces, por ello, se evalúa la potencialidad de los duraznos para prevenir enfermedades como la osteoporosis o fortalecer también la mandíbula y las encías. Te ayudan para la vista porque son ricos en betacaroteno y el betacaroteno pues se convierte en vitamina A dentro de nuestro cuerpo. Y uno de esos compuestos claves son pues para que nosotros mantengamos una buena visión y prevenir enfermedades como ceguera o cataratas. Además, los efectos antioxidantes de la luteína y la zeaxantina protegen los tejidos de la retina contra el daño provocado por los radicales libres. También nos informan que ayuda el durazno a reducir el colesterol. La pulpa de durazno ayuda a controlar los niveles de colesterol malo en la sangre. ¿Por qué? Porque es rica en fibra, la cual pues reduce la absorción del colesterol en el torrente sanguíneo. Recuerden que cuando una persona padece de colesterol alto del malo, puede provocar una acumulación de placa en las arterias y eso reduce el flujo de la sangre. Imagínense una manguerita, una manguera, ¿no? Que se llenó ahí de basura. Entonces, cuando sale el agua, pues va a salir a gotitas, ¿verdad? Lo mismo pasa con el flujo de la sangre. Así cuando comes demasiada comida chatarra o demasiado carbohidrato y grasas, comida procesada, o sea, pues ahí se va acumulando, ¿no? Y eso eleva el riesgo de que uno sufra ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Bueno, también te ayuda para tener una buena salud mental. Tiene muchos nutrientes y eso se debe a que tiene magnesio, que es un mineral asociado a la prevención del estrés y la ansiedad y a la relajación del sistema nervioso. Frente a bajos niveles de este material se da una hiperexcitación de los músculos, aumentando la actividad de las señales nerviosas. Esto es muy cierto, cuando alguien padece alguna enfermedad o está asustado o está preocupado, pues el botón de pánico o de alerta se activa en nuestro cuerpo y entonces andamos pues muy acelerados, muy angustiados, y esto tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Entonces aquí viene el estrés, de aquí viene la ansiedad, y para relajarlo, pues siempre les digo, toman sus jugos verdes porque están ricos en magnesio y potasio, que hacen que tu sistema nervioso, de estar así todo acelerado, se relaje, ¿no? Entonces siempre, si pueden, tómense un juguito verde. Si no pueden tomarse un juguito verde, los suplementos de magnesio y potasio, si es de cloruro de potasio o cloruro de magnesio, o también el citrato de magnesio o el citrato de potasio. Cualquier otro derivado no te sirve. Entonces hay muchas pues suplementos que te venden, como ¿cómo le llaman? Bueno, creo que es oxilato, no sé. Pero nada más sea cloruro de magnesio y cloruro de potasio, o citrato de magnesio y citrato de potasio, ¿ok? Para que pueda absorberlo bien tu cuerpo y rápidamente. También te ayuda a facilitar la digestión el durazno. En este caso, pues ya sabemos, porque tiene bastante fibra, por la fibra dietética. Entonces eso te ayuda a absorber el agua y a prevenir trastornos estomacales como gastritis y estreñimiento, inclusive las hemorroides o úlceras. También existe evidencia que se relaciona su consumo con la eliminación de toxinas en los intestinos y a la disolución de cálculos biliares y renales. Entonces también te ayuda a que se disuelvan las piedritas en la vesícula y en los riñones. Así que pues muy bueno el durazno, ¿verdad? También posee propiedades anticancerígenas. Los estudios se han centrado específicamente en cáncer de colon, pulmón, estómago y mama, aunque la evidencia científica pues aún es insuficiente. ¿Pero por qué? Porque ayuda a prevenir o a combatir, porque contiene betacarotenos, fenoles y carotenoides, que son compuestos que se pueden encontrar en los duraznos, y pues estos compuestos tienen propiedades antitumorales y anticancerígenas. También te ayudan a aumentar las defensas y también pues tiene, aparte de que tiene todos estos beneficios, pues también hay que tomar en cuenta, ¿no?, que si tú comes demasiados duraznos, tal vez no eres alérgico o alérgica, pero puede surgir alguna reacción, posiblemente por el uso del sulfito como conservante e intoxicaciones. Entonces esto se debe a la semilla de los duraznos, que contienen cianuro. No te asustan que también las manzanas, las semillas también contienen cianuro. Entonces la mayoría pues no las comemos. De hecho, hay recetas que con las semillas de manzanas, pues se hacía una preparación, pero tiene que ser exacta, y también supuestamente ayuda como una quimioterapia para una persona que padece de cáncer. Pero pues no me hagan mucho caso, no hay mucha investigación. Hay gente que pues lo ha hecho y se han aliviado, pero pues científicamente no está comprobado. Entonces si van a hacer algo así, nada más asesórense muy bien, ¿ok? Nada más para recordar, hasta no contar con evidencia científica significativa provenientes de ensayos humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplementos, pues deben de tener mucho cuidado, inclusive aunque sean las frutas como ahorita les estoy mencionando, o tal vez dicen voy a hacer un té del hueso del durazno. No, tomen muchas precauciones, consulten a su médico si están tomando algún medicamento, y no alteren su dieta, ¿ok?

cada sueño te ha llevado a otros sueños, y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz pudiese penetrar, y buscabas una negrura tan absoluta que pudiese mantenerte oculto de la verdad para siempre en un estado de completa demencia. Más de lo que te olvidabas era de que Dios no puede destruirse a sí mismo. La luz se encuentra en ti, la oscuridad puede envolverla, pero no puede extinguirla. Entonces, ¿qué mensaje tan más claro, ¿no? Cuando nosotros traemos preocupaciones, o cuando nosotros empezamos a pensar cualquier cosa, ¿no? O a recordar algo, y lo traemos en nuestra mente, les ha sucedido, que a mí se me ha sucedido, que de repente ya está, de estar pensando algo, ya están en otra historia, y tal vez de la semana pasada, o del año pasado, o de hace años, ¿no? Ahí en tu mente. Ese tipo de pensamientos que vienen a nuestra mente, que brincan de un lado a otro, que de repente te acuerdas de cierta persona, o si estabas enojada y te acuerdas de algo que te causó coraje, y de repente te acordaste de otra cosa que te hizo esa persona, y después otra cosa que te hizo esa persona, y de repente terminas súper enojado, ¿no? Súper enojada. Esa locura es la que obviamente no nos damos cuenta que está ahí. No nos damos cuenta que seguimos soñando, no nos damos cuenta que estamos dormidos, que a pesar de que tenemos los ojos abiertos, no estamos despiertos. ¿Por qué? Porque nos estamos sumergiendo en un patrón de ideas que obviamente vienen de unos recuerdos, vienen de nuestra memoria y que no tienen nada que ver con este momento. A veces pensamos de que, tengo muchos problemas, pero ya se van a resolver mañana, el próximo mes, el próximo año, ¿no? Y estamos así enfocados en ese momento que no existe. Y a veces, supongamos que hoy, el día de hoy, lo habías estado esperando desde hace un mes. ¿Por qué? Porque tal vez el día de hoy te iban a dar un aumento de sueldo. Y resulta que ahorita ya te dijeron, ¿sabes qué? Pues no te vamos a dar el aumento de sueldo. Y tú ya habías hecho tal vez algunas compras pensando, ya voy a tener un aumento de sueldo. Tal vez te compraste hasta una casa o un carro o no sé, algo, ¿no? Y entonces se te viene, en lugar de esperar esa luz que resolvía todos tus problemas, no, se viene, disculpen aquí el ruido, se viene toda esta oscuridad de la cual nos habla. O sea, estamos de un sueño a otro, ¿no? Y parece que esta luz que decimos, ya me van a aumentar el sueldo, ¿no? Aunque yo estoy soñando porque estoy enfocándome en algo que no está sucediendo en este momento, en algo que va a suceder. Y estamos hablando, supongamos que fue hace una semana, ¿no? Que tú sabías que el día de hoy te iban a aumentar el sueldo porque es lo que te habían dicho. Entonces estás así todo feliz, con la expectativa de cuánto te van a aumentar el sueldo, no sé. Y de repente pues ya te dan la noticia y te dicen, no te la vamos a dar. Entonces, esa pequeña luz que tú estabas esperando sobre la oscuridad no ha hecho, como nos dice el libro, sino hacerla aún más tenebrosa. ¿Por qué? Porque dices, ¿y ahora cómo voy a pagar todo esto, no? Todo esto que ya me gasté. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, estamos totalmente divagando de un pasado a un futuro. Y esos dos no existen. Entonces, vamos a hacer el día de hoy recuerdo de esto. No nos vamos a enfocar en las cosas que ahorita no están. ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿En dónde estás? ¿Estás en el pasado? ¿Estás en el futuro? ¿O estás en el ahora? ¿Tu cuerpo dónde está ahorita? ¿Está aquí? ¿O está dónde? ¿Tus pensamientos dónde están? ¿Están aquí? ¿O están en dónde? ¿Qué estás pensando? Es muy fácil viajar nosotros en nuestra mente. Qué padre sería, ¿no? Que realmente podríamos viajar a esa velocidad con nuestro cuerpo, es decir, ahorita me estoy imaginando que estoy en la playa descansando bien a gusto, poniéndome una toalla en la cabeza porque no aguanto el sol. Y te puedes imaginar todo ese escenario, ¿cierto? Pero ¿estás ahí? No estás ahí, pero puedes imaginarte, puedes hasta sentir que estás ahí, puedes sentir el sol, puedes sentir la brisa del mar. O sea, puede, la mente es así. O sea, tiene tanta información que obviamente, pues nada más estamos extrayendo segmentos, ¿no? Es como tu computadora, que si tienes guardadas en algún disco duro, o ahí en tu computadora o en tu celular, tienes guardadas muchas fotos que te has tomado en varios años. Entonces dices, voy a irme al 2010. Y quiero ir al mes de septiembre a ver qué fotos me tomé. Y vas, 2010, fotos, septiembre, y ahí empiezas a ver todos tus recuerdos, ¿no? Entonces, cada experiencia que nosotros tenemos, pensamos que tal vez pasan desapercibidas, pero no. Toda esa información queda en nuestra mente. De hecho, cuando soñamos a alguien, a una persona que decimos, no, pues que yo ni la conozco. Todas las personas que tú pones desconocidas en tus sueños, sí las conoces. Sí las viste en algún momento y tal vez jamás pues te lo grabaste, pero tus ojos lo vieron, tu mente lo vio y lo guardó en tu cerebro y después lo trae a tu sueño y tú dices, soñé a alguien, a una persona con estas características, pero jamás lo he visto. Sí la viste. O lo viste en la tele, o lo viste por la calle, en una tienda, en un súper, donde sea, ¿no? Pero nunca le pusiste atención, pero sí lo viste y ahí se quedó almacenado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros traemos a relucir a través de nuestros pensamientos. Ya sabemos que toda esa información obviamente nos ayuda para desenvolvernos en el día a día. Sin embargo, somos conscientes de que toda esta información es una recopilación de algo que ya pasó. Ya pasó. Entonces, cada momento tú puedes guardar nueva información, ¿no? No se trata de eso, de que guardemos nueva información. Al contrario, es de deshacernos de esa información, deshacernos de esos pensamientos que te estresan, que te enojan, que te ponen triste, que te ponen con ansiedad, que te ponen a sentir que tu ego ahí está presente. Esos son los pensamientos que realmente no necesitamos traerlos a nuestra mente. Y esos pensamientos, lamentablemente, son los que traemos cada vez que nosotros queremos sentirnos un poquito importantes, ¿no? Entonces, si yo estoy en la oscuridad, es obvio que no voy a ver la luz. Ya sabemos que ambas, la luz y la oscuridad, no pueden coexistir, no pueden estar al mismo tiempo. No puedo decir, estoy feliz, no, ahora estoy enojada, estoy triste, estoy bien molesta, ¿no? Y decir, no, pero sí estoy en paz. No se puede. Si... Siempre les digo este ejemplo, ¿no? Si tú entras a un cuarto totalmente oscuro, pues no ves nada. Pero si enciendes la luz, se acabó la oscuridad. Entonces, ¿están las dos juntas? No pueden. O apagas la luz para que esté oscuro, o enciendes la luz para que esté la luz, ¿no? Así es nuestra mente, así es cada instante, cada momento que nosotros estamos viviendo. Estamos con ese switch para arriba y para abajo, y por lo general se queda abajo. Si estoy angustiada, está apagado, estoy en la oscuridad. Si estoy enojada, si estoy preocupada, si estoy estresada, si siento dolor, si me preocupo por mi persona, por el qué dirán, por mi cuerpo, estoy dándole importancia a lo que no es verdad. Va a ser y es lo que tiene que hacer, ¿no? Muchas veces nosotros pues nos sentimos decaídos, deprimidos. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. ¿Y quién nos dijo que las cosas tenían que salir como nosotros queríamos? Eso es nada más nuestro ego. Las cosas son como son, la vida es como es. Y yo no le voy a enseñar a la vida. La vida tiene millones, miles de años siendo vida. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a la vida? A ver, la vida tiene que ser de esta manera, no así como me la estás mostrando. Ahí es como el dicho, ¿no? Que los patos le tiran las escopetas. Entonces, ¿quién es el portador de la salvación? ¿Quién es el portador de la paz? ¿Quién puede despertar? Tú eres. Tienes la función de llevar la luz a la oscuridad. La oscuridad en ti se llevó ante la luz. Lleva esa luz ahora a la oscuridad, desde el instante santo a donde llevaste tu oscuridad. Nos completamos cuando deseamos completar. Entonces no dejes que el tiempo te preocupe. O sea, que en pocas palabras, o sea, ¿para qué te preocupas de algo? ¿Para qué nos preocupamos si va a ser lo que tiene que ser? De repente uno está esperando una noticia, por ejemplo, en las mujeres que tal vez estamos esperando quedar embarazadas y no quedamos, y de repente cuando te das cuenta no estás embarazada, y si nos angustiamos y nos ponemos más presión, pues vamos a sentir que otra vez la vida, que injusta. No es injusta, es lo que tiene que ser. Si nosotros nos creamos un mundo de ilusiones, pues no se nos haga raro que cuando esas ilusiones no siguen el camino que nosotros queríamos que siguieran, pues se van a caer. Y se va a caer ahí el ánimo, se va a caer ahí la esperanza, la fe, porque la estamos ligando a algo que no está sucediendo, algo que no está existiendo. Y así le podemos poner a otros ejemplos, ¿verdad? Tú eres el que decide, tú eres la que decide estar en la luz o estar en la oscuridad, llevar la luz a la oscuridad o llevar la oscuridad a la luz, y eso lo llevas en este instante, en este momento. No hay que dejar que las cosas del tiempo nos preocupen. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo, híjole, mañana tengo que hacer esto y esto otro, ¿para qué te preocupas si va a suceder? Y se va a dar como se tiene que dar el momento. Y no estás en ese momento. Estamos en este instante en el que sí podemos enfocarnos nuevamente en el instante presente. Es donde aquí podemos reajustar el tiempo. Es como decir, a ver, no, me estoy yendo. Se está yendo la aguja hacia mañana o hacia 3 horas, o por la tarde, o para el fin de semana, o para este puente, para los que van a tener puente, ¿no? Y nos estamos yendo allá, y no, jálalo para acá otra vez, y date cuenta que aquí es donde tú decides estar fuerte, aquí es donde tú decides que la naturaleza de tu cuerpo es estar completamente sano, para los que a veces nos sentimos enfermos. Aquí es donde podemos sentir la paz, el amor, la felicidad, la tranquilidad, la luz y todo aquello que estamos buscando en un futuro lejano que nunca va a llegar. Entonces, ¿dónde está la solución a todos tus problemas? Aquí. Nos dice el libro, ya para finalizar el apartado: ni una sola luz en el cielo deja de acompañarnos. Ni un solo de los rayos que brillan para siempre en la mente de Dios deja de iluminaros. El cielo se ha unido a vosotros en vuestro avance hacia él. Si se han unido a vosotros luces tan potentes que infunden a la pequeña chispa de nuestro deseo el poder de Dios mismo. perdón. No, sí. Si se han unido a vosotros luces tan potentes que infunden a la pequeña chispa de nuestro deseo el poder de Dios mismo, ¿cómo podrías vosotros seguir en la oscuridad? Tú y tu hermano están regresando a casa juntos, después de un largo e insensato viaje. Entonces, si tú reconoces esto, reconoces a tu hermano, sabes que no va solo, sabes que no va sola, entonces estamos alumbrándonos el camino el uno al otro. Y partiendo de esa luz, pues imagínate toda la luz que estamos expandiendo hacia los demás. Los grandes rayos se extenderán hacia atrás, hasta la oscuridad, y hacia adelante, hasta Dios, para desvanecer con su resplandor el pasado y así dar lugar a su eterna presencia, en la que todo resplandece en la luz. Qué bello apartado y qué bello lo que nos dice, porque nos deja esta sensación, ¿no? Que todos en algún momento de estrés pues lo buscas, en un momento de dolor lo buscas, en un momento de angustia o de coraje pues te gustaría tener este instante. Ahorita lo tienes. Si no lo estás sintiendo, es porque otra vez tu mente ya viajó. Ya viajó. Entonces, aterrízala, regrésala y dile, aquí es donde me encuentro. Lo que me preocupa mañana no existe. Lo que me preocupa para la tarde no existe. Entonces, lo que existe es este instante, es este momento. Y este momento está sucediendo como tiene que suceder. Entonces, me voy a dejar fluir con él como si fueras en el océano, en el agua, te dejas guiar por la marea, ¿verdad? Por las olas. Y así te dejas llevar por la vida. ¿Por qué? Porque la vida es más sabia. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos dirige y no somos nosotros nada más los que estamos dando ese paso que estamos dando. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente al repaso. Hoy nos toca la lección 143 y ya saben, el ejercicio que vamos a aplicar a todos estos repasos es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y el ejercicio de repasar es el 125 y 126. El 125 nos dice: si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, nada más escúchenlo. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Para los que no crean en Dios, pues reciben la palabra de la vida, de la luz, de la energía divina, de quien ustedes crean, ¿ok? Y la número 2: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Así que ten mucho cuidado de lo que das. Porque si tú das una mala cara, si tú das un juicio a alguien más, no se lo estás dando a esa otra persona. Te lo estás dando a ti mismo, a ti misma. Nos lo damos a nosotros mismos. Entonces hay que dar luz, hay que dar amor, hay que dar sanación. A veces uno dice: es que ni siquiera yo estoy sana, ni siquiera yo estoy sano. ¿Cómo me pides que dé sanación? Tú dala, tú bríndala. Recuerda que tú no eres el creador de todo esto. Ya te pertenece, está en ti. No necesitas, ¿cómo voy a aprender a ser una persona sensata, una persona sana, una persona cuerda, ¿no? Tu ser lo es, tu cuerpo no. ¿Por qué? Porque cuando nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con el ego. Y no somos el ego, pero sí somos nuestro ser. Entonces, hoy vamos a, ya saben, a la hora, cada hora, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se la doy.